Para seguir en la radio. Hora 6, 5 minutos en Buenos Aires, temperatura 13 grados 4 décimas. Edgardo De Petri criticó a los opositores que impulsan el 82% móvil. El subsecretario de Relaciones con la Sociedad Civil de la Presidencia afirmó que ese sector corre al gobierno por izquierda, pero son funcionales a la derecha. Los empleados estatales bonaerenses podrán ir al gimnasio en la jornada laboral. Según una medida de próxima vigencia, apunta a incentivar la actividad física y a combatir el sedentarismo. Falleció el escritor Rodolfo Fogwill, autor de Los Pichiciegos y Muchacha Punk. El también sociólogo y creativo publicitario murió a los 70 años, producto de un problema pulmonar. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 13 grados 4 décimas, humedad 87%, hora 6, 6 minutos. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. En Nacional Rock, Ave Porco tiene más que ver con la noche que con las mutaciones genéticas. 93.7 Radio de Rock. Nicolás Kovaski, Hernán Muleiro y Chapa están en Nacional Rock. Trabajo sucio. Sábados de 12 a 14. FM 93.7 Rock. Nacional Rock FM 93.7 presenta una nueva edición del ciclo Total Interferencia. Banda de turistas y la Perla Irregular en vivo. Dos de los mejores exponentes de la nueva ola del rock argentino. Juntos en el auditorio de Radio Nacional. Rock. Banda de turistas y la Perla Irregular. Psicodelia, juventud, viaje, trance, vuelo. El próximo lunes 30 de agosto a las 19 en vivo. Auditorio de Radio Nacional. Maipú 555. Entrada a cambio de dos alimentos no perecederos. Total Interferencia. Música en vivo y gratis en la radio pública. Si estás despierto a esta hora, es porque A. Saliste con tus amigos. B. Te quedaste en la compu toda la noche. C. Tenés que ir a trabajar. D. Tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de por Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Hola, hola, hola, bienvenidos. Una vez más arrancó el fin del fin de 6 y 8 minutos nada más de la madrugada. Por suerte ya no hace tanto frío, 13 grados la temperatura. ¿Cómo no sé estás, si Galú? Ay, sí, ¿llegamos sí, tarde? Sí. Nah. Y estamos, poco... yo la verdad que no siento si hace menos frío, Tombo. La verdad que a mí esta humedad traicionera, la verdad que no le creo nada. Para mí, ¿sabes qué fue lo que te dejó la voz así, Gala? Que venía haciendo mucho frío y tuvimos esta semanita algunos días en donde, viste, parecía que hasta que te podías llegar a poner una remera, pero tampoco tanto. Entonces uno sale un poquito menos abrigado y el cambio de temperatura me parece que te jugó una mala pasada. Es la humedad que es súper mentirosa, mentirosa y hasta diría más traicionera, traicionera, traicionera, traicionera. Mirá cómo me dejó, Tomba, ¿vos te parece? Sí, la verdad que sí, pero igual estás bastante bien, o sea, te estás cuidando, ahora te he escuchado estamos, peor. Ahora ya estamos, no hay ningún problema, es más, mira, ahora me saco el saco y me pongo el pongo, porque empezó el fin del fin de, y bueno, todas estas cosas suelen pasar, el invierno está para enfermarse, para resfriarse, si no, ¿para qué otra cosa sirve? Sobre todo el mes de agosto, yo te digo que si uno viene zafando, me toco porque yo vengo zafando, pero viste que venís zafando junio, julio, meses muy pero muy fríos. Si los venís zafando en agosto es muy probable que te toque y que caigas en cama porque es el mes de las enfermedades, en donde empieza un poco el tiempo a hacer algunos días de calor y uno viene acostumbrado al frío y pum, caíste. Muy bien ahí la miel, Gala. Ese fue un consejo mío. Me gusta ver que me haces caso, porque ¿viste? La miel es reparadora. ¿Viste? Yo espero que la gente también nos haga caso, ¿eh? Si no te enfermaste todavía, apurate que es el último mes. El último mes, aprovechá el remate del invierno. Aparte, 50% el refrío. Lo dice mi agenda. Lo dice mi agenda de rep. Yo tengo la agenda del culpo, que en agosto dice... Agosto, el mes de las enfermedades, seguro que no te salvas. Claro. Así que es así, si no te enfermaste igual anda comprando la miel que te va a venir bien. Miel, tecito, anticonceptivos es no. Otra cosa, pero igual está bueno, está bueno, está bueno. La prevención, gente. Que vienen con ibuprofeno y bueno, también si que le querés poner un par de anticonceptivos, por ahí te crece más lindo el pelo. Te clavas una cafiaspirina, una valla, un ibuprofeno y... Salí, ¿sabes cómo? La reventás esa noche. Al otro día no te levanta nadie. Tremendo, pero no importa. Tremendo. Bueno, pasamos nuestro teléfono, Gala, si te parece. Es el 4999-0937. 4999-0937. Lo digo lento porque me han dicho, y gente que después nos dice por Facebook, que lo decimos muy rápido y que se quedan con ganas de llamar. Claro, así que no les alcanza... El manotazo para agarrar la virome y anotar tan rápido. Por eso, 4999-0937. Nuestro teléfono, si no, nuestro mail es el fin del fin de @radionacional.gov.ar. También tenemos blog, elfindelfinde.blogspot.com. Estamos en Twitter, en Facebook, donde quieran que estés, en tu taxi, cuando estás volviendo del boliche, en el dial, en internet. En donde quieras. Y en el tema que sigue. En el tema que sigue, que es muy ameno. Somos como el refrío, estamos siempre presentes. Moqueando. Vamos a pasar un tema que refleja mucho, ¿no? Esta situación de invierno. Para esta época del año. Cuando uno se empieza a engripar, vamos a escuchar a Nikita Nipone haciendo... Me duele todo. Me duele todo, me duele todo, lucho codo a codo y ahora me jodo y ese mertiolate que compraste no me cura. Y ahora me jodo y ese mertiolate que compraste no me cura. Me duele todo, lucho codo a codo. Y ahora me jodo y ese mertiolate que compraste no me cura. Corríjame, señor, le pido por favor, soy oxidante y abrasivo. Estoy muy mal, fulero, no aguanto desespero, tirame un balde de agua en el valero. Me duele todo. Ay, ese mertiolate que compraste no me cura. Para me está jodiendo. Si no te duele, te va a empezar a doler, ¿eh? Porque la verdad que con ese grito final, muy, muy ameno el tema, muy ameno para estas épocas en donde, como decíamos antes, uno se empieza a enfermar. En realidad no se empieza a enfermar, se termina de enfermar, porque es un mes, como dijimos, en que no te vas a salvar. Es que también el peor momento es cuando te empezás a enfermar, viste, que sentís esa fiebre incipiente en tu espalda, eso como que te duele toda la espalda, que los pelitos se te erizan, los vellos. Los primeros síntomas, en donde decís, basta, ya, agarrame y dejame en cama, pero no me amagues más, ¿entendés? Claro, tal cual. Y ahí empiezan basta, los consejos, tomá esto, además, cómprate esto, todo. Sí, tal cual. Es tremebundo, no sabría qué decirte. Igual yo te escucho bastante bien, te digo, Gala. Acá por radio sonás mejor que en persona. Ay, menos mal. Mirá, sí. Menos mal. No, de serio te digo, por auriculares te escucho mejor. Yo encontré un par de sinónimos para mi voz, que puede ser voz de motor, voz de camión, voz de traba. No, voz de... bueno. Rallador de queso eléctrico. Convengamos que la noche de anoche no te ayudó mucho, ¿eh? Por lo menos hasta que yo te vi salir, tomar fresco, hay que abrigarse. Así que... Pero bueno, es un consejo. No, pasa que uno o sea, sale y vuelve, tampoco es que salí mucho, salí a cenar y fue como, sí, me faltó la bufanda. Claro. Faltó la bufanda. ¿Y qué te parece? Obvio. Así que, bueno, nada, estuvimos recién también en el cumpleaños de nuestra productora Sofía Tarruela, a la cual le mandamos un beso enorme, que se fue de joda, pero bien merecido se lo tiene. ¿Dónde se fue de joda porque es su cumpleaños. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Ah, hasta que la vimos estaba por tomarse un taxi y creo que la tenemos en línea. ¿La también, tenemos ¿eh? En línea? ¿En vos decís? Estará. ¿En qué estado estará? Bueno, a ver si la tenemos del otro lado. Sofi, feliz cumpleaños. Te vimos hace un ratito. ¿Por dónde te llevó la noche? Gracias, chicas. Hola, ¿cómo andan? Si tengo que ser sincera, estaba tratando de aguantarme el hipo que me agarró justo al último momento. Muy bien. Aguanté la respiración. Estaba aguantando la respiración, pero no me funcionaba. Pero de repente hablé con ustedes y se me pasó. Bueno. Sí, tranqui, cuando te olvidas se pasa. ¿Te asustamos? ¿Te asustamos? ¿Viste que dicen? Que me asustaron, una mezcla de todo. Igual el hipo es síntoma de una buena noche de cumpleaños. Sí. Bueno, contanos, Sofi, ¿por dónde te llevó la noche? ¿A dónde fueron? Bueno, terminamos en el Club del Arte en Gallo y Corrientes. Un lugar que estaba muy bueno. ¿El Emergente no será? ¿Gallo 333? ¿Cómo? Disculpa, te escucho ¿Gallo 333, mal. El Emergente, el bar El Emergente no se llamará? Mira, a mí me han dicho que era Club del Arte, pero a ver, esperamos un segundito. El Club del Arte me parece que es en... ¿Qué ponen esto? Club del Arte se llama, chicos. El Club del Arte. Por el de seguridad de la entrada. Muy bien. ¿Y dónde queda ahí? Está poniendo... Me desconcentra. En Gallo y Corrientes. Para Gallo y Corrientes queda, sí, exactamente. Bueno, ¿y qué onda ahí el lugar? ¿Lindo para festejar el cumple? Sí, es tranquilo, está bueno, sí. Pasar música de todo, una mezcla de temas viejos y temas medios nuevos, pero más que nada temas viejos, pero un poco bailables, es algo divertido, sí. Y digamos que después de un par de cervezas todo puede terminar muy divertido, así que... ¿Qué estuviste tomando, Sofi? ¿Cerveza solo? Estuve tomando cerveza y un poquito de Fernet. Ah, está bien. Un poquito de poquito, esto, porque de aquello. Las mezclas... ¿Cómo? Un poquito de esto, un poquito de aquello, está bien. Claro, sí, viste, mezclar no es muy conveniente, pero el Fernet, como es digestivo, para mí el Fernet sí se puede mezclar con otras cosas, si claro. No te pasás, ¿no? Claro, depende con qué. Igualmente, vos estuviste antes haciendo como una previa o una reunioncita en tu casa o en la casa de tu novia en este caso. ¿Cómo es que se reúne a los amigos? ¿Cómo se les da la bienvenida? ¿Qué compraste? ¿La música, la lista musical que elegiste? La fórmula de un gran cumpleaños por parte de Sofía Tarruela. Me están sacando el teléfono, para. ¿Hola? ¡No! ¡Devuelvan el teléfono! ¡Hola! ¿Qué tal? Esto es un programa de radio. ¿Nos cortaron? ¿Cortaron? Me confirma acá nuestra productora. Sigue. ¿Hola? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre y colegio? Estamos hablando con Sofía. Sofía está acá al lado mío. ¿Nos la pasás? Te la paso, dale. Bueno, muchas gracias. Hola, disculpen, un pequeño inconveniente, pero nada, que interrumpa. Que no sé, si se pone violento, avísanos, ¿eh? Sí, avísanos es que nos matamos. Estar en el cinde. Es así. Pero bueno, yo hoy lo digo es que tu día, Sofía. Pueden estar en vivo. Hoy es tu día, Sofía, aparte. Bueno, nos estás... Bueno, como toda mujer no se dice... ¿O a vos te molesta que se diga tu edad o no? ¿Todavía no? Para nada, no, para nada. Tengo 730, pero mirá cómo me mandé. 24 años. Por ahora que tengo 24, para nada. Muy bien, Sofía. No te diría... No sé qué decirte después de los 40, pero por ahora para nada. Bueno, buenísimo. ¿Y la fórmula del gran cumpleaños cómo es? ¿Cómo festejaste los 24? Yo siempre tuve como una experiencia de grandes cumpleaños frustrados, así que... Si es alguien para decir la fórmula de gran cumpleaños, no soy yo seguro. Ay, no, Sofi, pero nosotras fuimos a tu cumple y la pasamos re bien. Bueno, por ahí esto fue un poco más divertido, pero en general no. Qué sé yo, para mí es importante tener una buena provisión de alcohol, una buena música. Eso creo que son los únicos dos como columnas importantes para un buen cumpleaños. Buena música y mucho alcohol. Y los amigos, ¿no? Porque si no te quedas festejando solo. Si te compras tres cajones de cerveza y te pones los mejores discos de la historia, igual por ahí no está tan bueno porque vas a estar solo. Está que vayan tus seres queridos. Los amigos, obviamente. Claro. Está bien. Y si tenés un novio copado que pone la casa, mucho mejor también. Mucho mejor, tal cual. Una casa mucho más grande que mi departamento en buen ambiente, mucho mejor todavía. ¿Y para vos qué está mejor? ¿El festejo familiar o el festejo con amigos? Y a mí me gusta miti-miti. Más teniendo en cuenta que yo no soy de acá y que mi familia está lejos, entonces como que aprecio más el reencuentro familiar, pero no puedo dejar de apreciar el reencuentro con amigos y es muy distinto. A mí me gustan las dos cosas. Y Sofi, ¿ahora qué van a hacer? ¿Ya están saliendo del lugar o...? Y mira, estamos justo saliendo y todavía no sé, pero si querés hay mucha gente que tiene muchas ganas de hablar con ustedes. Está bien, pasa que estamos, viste, vos bien sabés cómo es el tiempo en radio. Claro, sí, obvio, chicas. Mandales un beso a todos, Sofi, nuestra productora. Ay, pobrecitas las voz que tienen. Ay, no me mates, ya estuvimos hablando del tema de los resfríos. Sofi, no le digas que yo le dije que se le escuchaba bien. No, perdóname, qué bien que te escuchás, Gala. Sí, tengo la voz más sensual del mundo. Voy a ganar el premio Guinness a la mejor voz. Estoy de acuerdo. Bueno, Sofi, te dejamos que vayas a seguir festejando tu cumpleaños. Muchas gracias por el testimonio. Pasala lindo y el fin de que viene estás laburando acá, ¿eh? No te hagas la vida. No, chicas, ya me tomé un franco suficiente. Para el próximo me ven ahí derechita. No te hagas problema. Disfrutá la resaca hasta el miércoles. Que te dure la resaca largo y tendido. Ay, gracias, amor. Nuestro regalo. Pero que tengas buena compañía. Un beso enorme, que terminen muy bien el single. Bueno, un besote, Sofi. Besito, chau, chau. Qué genia, Sofi. La verdad que hay que estar un día de tu cumpleaños a las 6:20 de la mañana dando un testimonio para la radio. Muy, pero muy bueno. Continuamos con el fin del fin de... Vamos a escuchar a continuación a The Clash haciendo Cash City Rockers. Pressure of the class in a rocker. See the red they go down the escalator. Now listen to the two train accelerator. When you realize that you've got to have a brother, love this place is gonna knock you out sooner or later. So don't complain. I'm like I used to live blowing, jacketing, forever to find, or shout your mouth. And I signed the bells of Prince Moran. No one but

y agarra la batería y en dos días tenemos el disco terminado prácticamente, porque son los temas que tocamos toda la vida. Hicimos un, dos, tres y ¡fum!, ya estaba el disco. Algo que viste que bueno, que las, cuando puedo ser motivo, no hay casualidades. Hay un predeterminismo importante que creo que en este caso se están dando las cosas como tienen que ser. ¿Y cómo se conforman los músicos de este nuevo disco? ¿Está Adrián Freije? ¿Estas voces? ¿Tuca? ¿Y quién? Bueno, básicamente el disco lo grabó Adrián en batería y yo hice el resto, ¿no? Grabé guitarras, bajos, teclados, porque estaba en Miami. Pero cuando vengo acá a tocarlo, convoco al bajista original de Stuka en Vuelo, Stavrison, y a un amigo que es Mariano Com, que lo conocí en Los Ángeles hace unos meses, tocando también allá. Me dice, lo conocí, le digo, Stuka, ¿puedo tocar unos temas? Y le digo, ¿vos sabés? Se conocía todos los temas de Los Violadores de punta a punta. Sinceramente me sorprendió el pibe. Y bueno, y apenas llegué acá, no dudé en llamarlo, porque es genial tener un pibe que aprendió tocando esos temas, ¿no? Tocando mis temas, y tenerlo en la banda es maravilloso, aparte es muy buen pibe, muy buen tipo, ¿viste? Esto en realidad es una previa a la presentación que sería en octubre, ¿no? Es más claro, o menos la idea. Realmente como está ahora todo, ¿viste? Que es como un nuevo renacer en mi caso. Nunca la tuve muy clara cuál iba a ser la historia, ¿no? Ahora se empieza a aclarar un poco el panorama, ¿no? Es decir, vengo acá solamente con un poco de internet, difundiendo toda la historia, algunos amigos que me permiten ir a alguna radio o alguna revista, pero no mucho más. Y bueno, pero veo que al haber cierta respuesta, que es interesante, empezó a haber como una movida de armar algo más grosso a partir de octubre. Yo creo que podría ser a mediados de octubre, con un poco de difusión del disco, con una movida que no sea tan underground, ¿no? Salir un poco del underground, que en definitiva es lo que uno quiere, ¿no? Porque el underground, si bien sirve para empezar, yo ya tengo unos cuantos años de lucha, ¿viste? En el lomo. Entonces, me gustaría sacarlo un poco y que mi obra llegue un poco más de gente, ¿no? Un copado, Stuka, la verdad que bueno, desde acá, desde el fin del fin de, le mandamos un beso grande, muchísimas gracias por esta entrevista. Y como bien dijo, tiene muchos años rockeando, de muchos años de punk. Y sí. Ha visto, las y ha sí. visto todas seguramente. No sé si tuviste oportunidad de preguntarle, Galu, sobre la película Ellos son los Violadores, la que dirigió Juan Rigirossi. Sí, que un documental, ¿va? Que fuimos a ver, estuvo en el Bafisi creo que del año 2009, pero ya se consigue en DVD. Hablamos de un montón de cosas, del por qué se fue, cuántos años estuvo afuera, porque está hace más de 10 años. Sí. Y bueno, en el medio, el año pasado se estrenó esta película y le pregunté, claro, si la había visto. Y me dijo que la había salpicado, que no la había visto toda, porque... nada, porque no, en sí no le interesaba mucho, que el director se había comunicado con él por mail, a ver si quería prestar su testimonio, pero me dice, no, el tipo pretendía de que yo grabe mis respuestas, o sea, que sea el entrevistador, el entrevistado, el que me claro, se graba, el editor. Entonces, como que si no me facilitaban las cosas, yo sé que es muy, él decía, yo sé que es muy difícil mandar un equipo allá, pero bueno, hay otras alternativas o hay otra manera, como estaba medio enojado. Claro, como que no sentido. Estaba conforme por ahí con el laburo de, claro. En cuanto a su participación. Claro que igual sí, aparece sí. En el documental, obviamente, o sea, pero aparece hasta ahí. Muy nombrado, claro, muy sí. nombrado, y archivos y un montón de cosas, que la verdad es que es muy interesante. Yo le preguntaba, ¿pero no te intriga cómo salpicaste la película? ¿No totalmente. Te intriga, que es lo que dicen? Y la verdad es que no parecía muy interesado, pero... pero sí, como que resaltó esto, de que si hacen una película de una banda de la cual él fue uno de los dos grandes exponentes, le parecía como medio muy pifiado, claro, que lo no traten, hayan claro. hecho todo lo posible para que él esté. Seguro. Más que nada porque es una película con bastante producción. Es verdad. Y bueno, también ya que estamos, recomendamos para los amantes del punk, también hay un muy buen documental que estuvo en el Inédit Sinsano del año 2009, el año pasado, que es Buenos Aires Hardcore Punk, que habla un poco de los orígenes del punk, obviamente donde están los Violadores, también un poco de la movida del hardcore, así que también muy recomendable Buenos Aires Hardcore Punk. Y si te parece, bueno, Galu, con la entrevista esta, para cerrar un poco este tema, el tema de... Ay, perdón, me trabé, es la tos. Se lengua la traba. No, bueno, hablamos un montón de cosas. La entrevista dura aproximadamente media hora. La vamos a subir al blog para los que quieran escucharla entera, porque hablamos de de para atrás, para adelante, el nuevo disco. No sé, bueno, está tocando con los ex músicos de Stukas en Vuelo, así que también es una reunión de amigos, de salir a tocar, muchas experiencias ahí de por medio. Está muy buena la nota, así que la vamos a estar subiendo. Recordamos entonces el blog Galu, que es www.elfindelfinde.blogspot.com. Ahí vamos a subir todo esto para que puedan escucharla completita. Entonces, a continuación, vamos a escuchar un tema, obviamente, una versión, bueno, que era de Los Violadores, del último disco de Stuka, Loop Neurótico, Ultraviolento. Side. such imagination seems to help the feeling slide. I'll take it by your side. Instant correlation sucks and breeds a pack of lies. I'll take it by your side. Oversaturation curls the skin and tans the hide. I'll take it by your side. Tick tock. Estamos escuchando a Placebo con David Bowie, nada más ni nada menos, haciendo Without You, I'm Nothing. Temazo, temazo, temazo. Temazo, muy lindo. Vamos a recordar, si te parece, Gala, las vías de comunicación, porque estamos regalando cositas. ¿Qué estamos regalando? Contalo cositas vos. Que yo sé que Maru se va a querer llevar uno. Es verdad. A ver, a ver. Tenemos la colección completa de la revista Oblogo, esta revista quincenal que tiene una recopilación de distintos posts, de distintos blogs, de distintos tweets, de distintos twitters. Ideal para leer en el bondi, en el subte, en tu casa, en el sillón, en tu sillón preferido, antes de irte a dormir, donde sea, nos llamas al 4999-0937 y te la llevas. Y con esto ya tenés lectura para rato, ¿eh? Se sí. Pueden hacer un librito de blogs, de post, y tenés material de conversación muchísimo. ¿Y quién te dice no te inspirás y de repente decís, epa, yo también puedo escribir, ¿eh? Y te vas y te haces un blog. Y después salís vos en la blog. Eso es lo que se encuentra en Oblogo, que es mucha gente común, ¿no? Escribiendo en blogs. Bueno, también aquí, bueno, ya saben, pueden llamar, comunicarse al 499-0937. Y hablando de bloggers, tenemos aquí a nuestra productora. A nuestra productora Mariana Lacourrèche, que todavía no le conocen su hermosa voz. Así que bienvenida Mariana, nos va a estar contando un poquito los tweets destacados de esta semana. ¿Qué tal? Buen día a todo el público de Nacional Rock. Vamos a empezar con un poquito de esto de esta red social que se está ampliando cada vez más. Vos sos la experta, prácticamente que nos estás enseñando a usarlo. Somos cabeza dura, reconozco, porque siempre le preguntamos, ¿y qué significa el arroba acá? ¿Y cómo mando un mensaje privado? ¿Y cómo? Hashtags, Mariana, tweets, Mariana la tiene clara. Mariana la tiene clara. Bueno, vamos con el primero, que es arroba centrifugado, que suele ser, bueno, él se presenta en su biografía como un senka japonés de 105 años. Ah, ok. Que fuma cáscara de plátano, toma mate y le gusta el hip hop maori. Así que, bueno, él dice que si muere Twitter, voy a tener que laburar. Y cita el hashtag de, bueno, del Blogger Day. Que, bueno, el Blogger Day fue el día del blogger que se armó hoy en Mar del Plata. Que, bueno, lo organizaron José Dibar, que es el subeditor de tecnología de lanación.com. Y, bueno, y se armó como todo un juego entre ese hashtag que la gente iba preguntando a ver cuáles eran las principales cuestiones para tener un buen blog, que se podía agregar. Vos sos una blogger, Mariana. Vos, para vos, ¿cuáles son las principales cosas que debería tener un blog? También hablando un poco de esto de oblog, ¿no? Originalidad, cosas que no vas a encontrar en otros blogs más conocidos. Y sobre todo, más allá de cosas nuevas, también mucho audiovisual, que la gente pueda ubicar algo audiovisual, una imagen con lo que está leyendo, sí, porque eso es muy importante para hoy por hoy, que se puede hacer tan rápidamente en internet. Se encuentran muchos pensamientos de la vida cotidiana también en los blogs. Y porque la intimidad llama mucho. ¿A quién no le gusta leer lo que...? Un poco de catarsis también, aparte, ¿no? Sí, es una manera más de expresarte y de que la gente también te pueda leer sin tener que, bueno, no hace falta papel hoy para, ¿no es cierto?, tener así algún medio para expresarte. Y el blog está muy bueno para hacer eso. Sí. Pero bueno, seguimos Sí, hay uno acá que destacaste que me pareció la verdad que muy gracioso. Es de arroba, ¿se lee el arroba o es así como que se da por entendido el arroba? Bueno, yo adolescente, que dice que es, bueno, fotógrafo, colaborador del diario Z, músico. Y dice que Calamaro cerró la cuenta de Twitter, me imagino, antes de que le lluevan las puteadas por ser tan careta de hacerle la música a una novela de Telefe. Muy vivo, dice. No, igual era, patinó, patinó Calamaro, cerró, patinó. Calamaro, porque hasta hace poco yo lo veía tuiteando de vez en cuando. Sí, el tema de Calamaro igual también tuvo que ver con Alejandro Jodorowsky, que es el director, un director de cine que chileno. Tiene Twitter. Sí. Y que tuvieron una discusión bastante fuerte vía Twitter. ¿Por qué? Porque Andrés Calamaro lo empezó a seguir, dijo lo empezó que el a topo Claro, y lo empezó como a, le empezó a hablar mal de sus películas, a lo cual aparte Jodorowsky se la pasa tuiteando poemas, partes de guiones. Muy interesante para la gente que, bueno, que ve sus películas como Montaña Sagrada, que es increíble, el topo que es increíble. Bueno, empezaron a discutir y ¿qué pasó? Jodorowsky lo bloqueó a Calamaro. Lo jodió Jodorowsky. Lo bloqueó Calamaro, digamos. Nada, Andrés Calamaro, digamos, el salmón acá en la Argentina, wow. Se enojó, lo empezó a bardear mal. ¿El salmón por lo de que es un pescado, decís? No, mentira. No sé, la verdad. Lo rebanco a Calamaro, lo rebanco. Así que nada, se enojó. Se fue de Twitter. Y se fue de Twitter. Así como quien dice, tú nunca más. Bueno, pero muy, muy astuto yo adolescente en Twitter, porque también puede ser una versión B, porque por ahí queda re cool decir, cerré el Twitter porque me peleé con Jodorowsky, y otra cosa es decir, lo cierro porque no me banco que me empiecen a gastar por la canción que le hice a Caín y no sé cómo se llama. Es un tema de Box Day, el tema de la novela. La serie nueva de Telefe. Sí, ¿no? Pero bueno, sí es una versión de Box Day, igual, estar en una telenovela, un tema así, como que tira para abajo, ¿no? Como que... Derrapó, pero bueno, ¿no? ¿Quién te dice? Ahora está a la altura de los Pimpinela, ¿no? Sigamos un poco con los Twitter. Bueno, después vamos con Constanzo, que es un ilustrador argentino, que también se define como un escuchador compulsivo de programas de radio, que dice, bueno, Dios cría boludos y a veces, solo a veces, los amontona en Twitter. Sí. Que también es como así chistoso. Pasa, aparte si hay cada uno. Es que es lo que tiene, uno puede poner lo que se te canta y listo. Pones lo que se te canta, básicamente. Y eso genera también cierto nerviosismo. Porque entras ahí y el Twitter no es como Facebook, que podés estar horas y horas sin escribir nada, simplemente chusmeando y hasta poniendo fotos. En el Twitter tenés que tuitear. Entonces es como que tenés la ventana ahí, los 140 caracteres que decís, ¿qué escribo? ¿Querés ser cool? ¿Querés que la gente te siga? Es una presión muy grande, te digo, ¿eh? Sí, bueno, igual para que la gente te siga tenés como algunos requisitos o cuestiones que no debes hacer si no te querés comer un unfollow, que es alguien que te deja de unfollow. Seguir. Unfollow, eso es lo peor, ¿no? Así que... Ahora, Twitter no te avisa cuando te siguen, pero sí te avisan cuando te bloquean. En realidad... te avisan que te siguen mediante algún mail o mismo cuando vos ves descostado en las tres listas que tenés seguidores siguiendo y tweets, sí. Te dice, se te van sacando, te das cuenta o se te van sumando según bueno lo que ocurra ahí. Claro. Bueno, siga, aprovechamos para decir que nosotros tenemos Twitter, ¿eh? Así que nos pueden seguir. Obviamente. Si quieren. Síganos los malos. Administrado por favor, doctora. Nos tienen que seguir por el fin Twitter. Del fin de, así, como el programa. Sencillito. Bueno, seguimos con alguno más. Sí, vamos dale. Con... Seba Gaita, que bueno, no tiene descripción en su biografía, así que no podemos saber, digamos, quién es. Epa. Y tiró un último momento, así, Manieto habría pasado a la clandestinidad con el movimiento fibertelístico para la liberación. Tengamos tremendo en cuenta... quilombo se armó, ¿no? ¿Qué con lo tema de Fivertel, ¿no? Uno no termina de entender qué pasó para que después te vengan a decir que en realidad no pasó nada, ¿viste? Es como que entonces te quedas con la duda de que pasó, no pasó, me tengo que cambiar, ¿qué tengo que hacer? Yo voy a meter la típica frase de viejo que es, el único perjudicado acá es el cliente. Es verdad. Aparte, ¿sabes qué? Si te cortan internet, ahí sí que la gente va a salir a la calle, ahí lo que nunca se quejaron... Por tanta plusvalía acumulada, nadie va a decir nada. Si yo te iban a cortar internet, cagaste. Como en pocos países latinoamericanos, internet acá tiene una potencia que en ningún otro lado. Sí, sí, sí. Así que bueno. Bueno, no... vamos con el último. Dale, el último para cerrar. El auto te pide, que tampoco tenía biografía de costado, que dice, bueno, a vos, hijo de puta taringuero, que subís pelis desfasadas... Te voy a rastrear y vas a conocer la magia que hacemos, señor Bidón de Nafta y yo. Así que... Cerramos con uno muy, muy pulento. Ultra violento el Twitter. Muy, muy violento. Una bomba. Ahí como a el auto tuta. Te pide, el auto te pide violencia aparentemente. Bueno, ¿qué tal si cortamos un poco la violencia con un tema buena onda, Galo? Un tema buena onda para que nuestra productora nos haga el show y nos mene nos las cachas. Un poco. Bueno, vamos a escuchar entonces. Bueno, se quedó como, okay. Arriba de la mesa, vamos. Vamos a escuchar un mashup de Villa Diamante, un DJ muy famoso haciendo, mezclando un tema de Missy Elliott y Princesa. Dale duro. Te buscaré, te encontraré, en el mundo no hay quien lo compare, el tiempo que está ahí, que no pare. Bailaremos en el medio de la calle, te buscaré. Que estar

Y lo que se iba recién es Amigo Piedra de Él Mató a un Policía Motorizado y antes Los Abuelos de la Nada haciendo Cosas Mías. Una nueva hora arranca en el fin del fin de acá por Nacional Rock, 7:10 de la mañana. Así cambiamos la operación técnica, se fue Juan y viene una linda señorita que Mercedes. Mercedes Salido y nuestra productora siempre presente, Mariana Lacurray. Ay, que nos tira besitos. Muy bien, bueno, a continuación también siguiendo con esta onda virtual que recién estuvimos hablando con Mariana acerca de los twitters, los blogs, tenemos del otro lado de la línea a una joven actriz y también bloguera, la autora de un blog ya que es bastante conocido, que es conversacionesconhombres.blogspot.com. Claro, la conocimos a partir de un blog, pero claro, después nos cuenta que estaba en muchos lados. Totalmente, uno se da cuenta quién está detrás del blog y te das cuenta que estuvo en el teatro, es hija de grandes figuras, pero bueno, vamos a dejar que nos cuente ella. ¿Estás ahí del otro lado, señorita Bimbo Godoy? Qué acá, qué despiertas, chicas, hasta ahora. Muchas gracias, antes que nada, por estar ahí. ¿Te despertamos? ¿Estabas durmiendo o seguiste de largo? Estaba durmiendo, no salí. Muy bien. Así que estoy muy despierta, sonó el despertador para ustedes. Es un horario genial. ¿Hiciste un pato? Me parece genial, este horario es honesto. El que te quiere te escucha. Sí. Y el que está por algo está hasta ahora. Totalmente, sí. Además sí, es lindo sí. Despertarse. Uno se siente útil cuando se levanta muy temprano un domingo, ¿no? Nunca vi esta luz del sol, si no era de seguir de largo. Totalmente, a nosotras nos empezó a pasar lo mismo. Pero bueno, contanos un poco, señorita Bimbo, te decimos esto porque... Ay, sí, me dicen Bimbo. Bimbo. Figuro así en todos lados, ya está. Está bien. Es mejor que mi nombre, que es Virginia. Virginia. Es muy bíblico, me parece. Y puede muy ser. Muy católico. Puede ser, muy santo. No sé cómo es tu perfil, Bimbo, sí. ¿No? Pero tampoco te vamos así a... Así firmo el logo, así firmo todo. Claro, así te conocimos, que eso fue un intercambio de mails que no sabíamos, bueno, no sabía tu nombre. Muchas gracias. Gracias a vos nuevamente por estar ahí del otro lado. Y bueno, contanos un poco, Bimbo, ¿de qué trata Conversaciones con Hombres? Con este hombres, blog bueno, que llevas adelante. Primero que quiero aclarar es que el blog intenta no ser tendencioso y que las chicas no se pongan a decir por qué los hombres tal cosa. Claro. No caes en un cliché, digamos. Se pone un poco de odio al género, pero no, también colaboran hombres. Son conversaciones de chat. Sí. Es algo que solo pasa, un híbrido de conversación que solo pasa en internet, que no es ni, no hablamos, no nos vimos, claro. Parece un guión, parece una hora, pero no, solo pasó en chat. Todo se genera a través de la entre hombres, sobre chicas, sobre las cuestiones de las relaciones, y sobre hombres entre chica. O chica chico. Esas son las conversaciones. Son ficcionadas muchas, otras son tal cual me las manda gente. Pero me cuenta todos sus pesares y la publico. Un poco de catarsis. Un poco de catarsis en general es lo que más se da en la histeria. Es la que todo el mundo se queja. Sí. Que parece que es como un fenómeno del chat en general, como un sino, algo que nunca pasó, que no sabe dónde pasó, si va a pasar. Esas todos conversaciones... por lo mismo, mucha histeria y hay de todo tipo en el blog. Hay hasta XXX. Son terribles las discusiones por MSN porque siempre se dan malentendidos. Aunque sean conversaciones buena onda. Es la cuna del malentendido. Todo es malentendido. No escuchás el tono, la cara. Y en base a eso se construyen relaciones y ideas sobre el otro y sobre las relaciones terribles. Y estamos todos ahí. Porque ¿quién no tuvo un chat que le haya complicado la existencia? Claro, y esas conversaciones, ¿son realmente del historial del MSN o del chat? ¿O alguno te hace su propia versión y te inventa cositas? No, la realidad es que me separé de un novio el año pasado y empecé a agregar gente por la cara. El que no lo haya hecho, que tire la primera piedra. No, obvio, escúchame. Uno siempre tira las cosas para siempre. Elemental, Watson, elemental. Eso lo hacemos todos. Empecé a tirar con una selva de cosas... Y ahí era muy buen material. Claro, el material inicial es de propia autoría, de propia vivencia. Está dentro del blog capítulos que no los publiqué todos. Yo lo llamo el loco de los mil hijos, un señor real, con hijos. O esa gente que quiere chatear, que no quiere salir sí, de ahí, totalmente. Porque es se tan, resguarda, tan ¿no? Cálido y tan protector el chat, que hay gente que no quiere salir de ahí. Y bueno, de mi propia autoría personal, conversaciones con locos, empecé a publicarlas, sí. Otras a editarlas, otras a inventarlas totalmente. ¿Hay alguna? No voy a decir cuáles. Bimbo, ¿hay alguna? Me las mandan. ¿Hay alguna que te llame la atención, que recuerdes en este momento, así como anecdótico, que obviamente no vamos a transcribirla exactamente no igual, pero... No la publiqué todavía, está en la lista para publicar, que es de una virgen. Eso me llamó la atención. De una chica virgen. Una chica virgen, de unos 18 años. Sí. Es muy linda, la voy a publicar en breve. En breve. Me llamó la atención, no, todos pasamos por lo mismo, me parece. Eso apunta al blog, como que saliendo del género, si sos hombre o mujer, hay un punto en el que nos parecemos. Hombres hablando del amor desesperado como si fuera una chica, chicas cancheras que tratan, entre comillas, el amor más masculinamente. Sí. Son más cancheras y zarpadas también, entre comillas. Rompe mitos, se podría decir de alguna forma que rompe los mitos en donde uno cree que las mujeres con respecto a los hombres cumplen ciertos roles o ciertas, digamos, líneas de pensamiento y formas de escribir. Y por ahí este blog demuestra a través de conversaciones reales de que muchas veces no es así, sino que se invierten los roles de lo que la gente piensa quizás. Totalmente. Enamorados todos lloramos, hombres, mujeres. Todos queremos lo mismo, si te guste lo que te guste, tengas un gusto musical maravilloso, no todos queremos que nos quieran, tal cual. No nos engañemos más, eso es así. Además, quiere lo mismo al final, el tema nunca se coincide con los tiempos. Es verdad. Es muy divertido ver el blog y recorrer esas cosas porque uno se siente, como decíamos, muy identificado. Es que eso es lo más gracioso que pasa, que claro. Como pasa con tanta gente en internet, que sube cosas desde videos hasta escritos, para ver si hay otro que le pase lo mismo del otro lado. El mundo blogger, ¿no? Sí, es como... Y muchos creemos que tenemos algo interesante entre las manos, está lleno de blogs que son un horror. Yo estoy muy contenta de que los lean. Es como, yo me siento periodista, psicóloga, licenciada en letras, o sea... No, una divina. Y también actriz, María. Es verdad. Sí, estoy actuando... ¿Les llegó en el mail que les contaba sí. Que querían hacer un 2x1? Mira, con mira. Oyente o con alguien que lo quiera aprovechar. Ahora lo para hacemos, Facebook. Pero primero contanos de qué se trata. Después regalamos las entradas. Sí, primero vamos a hablar... en Facebook sí. De Muscari, sí. Que es un proyecto mega de locos porque somos 49 actores. Sí, acá me... Un elenco impresionante. Siete elencos de 7 actores. Siete elencos de 7 actores, 7 funciones por semana. Un ritmo sí, son movido. 7 versiones de la misma obra, del mismo texto, montadas en el mismo espacio, pero por diferentes actores que toman una mirada y toda otra impronta a cada obra. Fue son 7 elencos que son ¿no? Los Hot, que son Chongos y Perras, muy hot, muy como bien. Dice su aviso. Ajá. Sex, que son gays, lesbianas, trans. Todos tenemos gays y lesbianas en los elencos, por supuesto. Claro. Yo soy freak. Hay elenco teens, hay elenco stars, que son las estrellas a las que les roza la fama. ¿Y freak qué sería? ¿Qué sería freak más específicamente? Freak, ¿de qué va? La verdad es que freak no somos, siempre que me preguntan eso, somos iguales a los demás, solo que de afuera no se les nota tanto. Claro. Parecemos un poquito más raros, algunos más al lado de otros elencos. Pero nada freak, digo, somos los que teníamos un poco de todos. Los otros elencos y que no entramos en una categoría, creo. Y bueno, los domingos a las 9 en el Conex. Y ahí también se expone mucho del mundo de internet. De hecho, claro. Mostramos gente que existe, de la que pueden ver su perfil gigante y de la que hablamos. ¿Les piden permiso? Mira, imagínate que uno va a ver la obra y se encuentra con que ponen tu jeta ahí en el Conex. Bueno, vas a ver ¿piden tu permiso? Jeta seguro. Ah. Si venís seguro porque se produce todo el fenómeno de foto sacada, foto subida, foto etiquetada. Es que es un tema eso de etiquetarte. De repente uno entra y te etiquetaron una foto y ves que es un collar. Yo no tengo cara de sí. Collar. No soy una remera, ¿viste? Pero ahora no. Claro, con la etiqueta te matan. Hay que tener mucho cuidado con las fotos que uno se saca, ¿eh? Sí, realmente. Estamos todos ahí. Si es así, a ver, eso de ahí no importa. Pero yo creo que es peligroso igual. Así que nos querías obsequiar dos claro, entradas para nuestros un oyentes. Un 2x1, porque el teatro finalmente sigue siendo a veces para las señoras con tapado. Y no está bueno, tienen que ir al teatro. Somos el país con más teatro es verdad. Que hay en el mundo. Hay cosas para todos los bolsillos y cosas copadas y no cosas aburridas. No todas las obras con gente hablando del divorcio vestida de negro. Bueno, entonces, ya saben. Recordamos, para ir a ver a Facebook, que es la obra en la que pertenece, en la que participa acá señorita Bimbo, es los es domingos. María Muscari, además para los detractores o fans, vayan porque está buenísima. Los domingos, los domingos a las 21 horas en el Ciudad Cultural Conex, ahí en Sarmiento 3131. Mañana, en realidad hoy, pueden ir a verla. Obsequiamos un 2x1 llamando al 4999-0937. Ahí te puedes llevar el 2x1 para ir a ver Facebook. Dale, es un re buen plan. No te pegas un tiro el teatro. Plan de, como plan de domingo está bárbaro, ¿eh? Sí. Está buenísimo. Más es ahora, que ya no hay, no hay excusa. Totalmente. 9 de la noche es como el momento crítico. Si no te suicidas, ya se pasó la hora, va. Ok, buenísimo. Creo yo. Por otro lado, señorita Bimbo, sí, hemos visto tu blog y tus distintas apariciones en distintos lados, y a mí una me pareció muy, muy acorde también a lo que es tu blog, ¿no? De conversaciones con hombres, que es la participación que tuviste al final de la de un capítulo de la novela Ciega de Citas. Es guionado eso. Hice como muchos actores los testimonios del final. Sí. Contando un pedacito de una cita. Millones de Malena Pichot. Ah. Otra genia del blog y la internet. Tenía un sí, María, la loca de mierda, Pichot, ¿no? Loca de mierda, que la loca de mierda es como el bailando por un sueño de la blogcera. Claro. Se tuitea, pasó a ser famoso aún más instantáneamente. Sí, sí. Tengo sí. Twitter, todas seguidoras de la loca, porque ella me retuitea cosas que me comparte los fans, porque tiene muchos. Claro. Sí, eso es en Ciegacitas, está bueno Ciegacitas, ¿no? Estaba bueno, y esos comentarios, yo, o sea, la verdad que me pareció muy gracioso lo que contabas, estaba muy bien expresado, pero sí, era, tenía un toque como al estilo de Malena Pichot. Es una chica que se aburría de chapar, mi personaje. Claro. Sí. Yo creo que no me voy a aburrir de chapar unos añitos más. Claro. No, es imposible aburrirse. Es imposible, por favor. Claro, total, no. Una mujer multifacética, se podría decir, señorita Bimbo, que tiene su blog, como decíamos recién. Ay, sí, www. www.conversacionesconhombres.blogspot.com. Ahí pueden entrar, chequear todas las conversaciones que ella sube, algunas ficcionadas, pero la mayoría de la vida real. Y pueden mandarle a ella, buscando ahí, ponen ver perfil, y pueden mandarle sus conversaciones bizarras, que realmente, si te pones a pensar en mis historiales de conversación, esa carpetita que todos tenemos, debes tener mucho material. Así que a chequearlo y a mandárselo. Es que haya gente, yo soy como también como el programa de chimentos de internet. ¿Querés que quede mal alguien? Mandámelo, no le ponemos el nombre, pero te sacan las ganas. Dale, y después también, bueno, tenés para ver su canal de YouTube, es www.youtube.com/bimboilauti y www.youtube, viste que YouTube también te permite que cualquiera se cree que tiene un programa. Es verdad. www.bimbogodoy.blogspot.com, ahí otro blog. Así que... Ay, muchas gracias, chicas. No, gracias a vos. Aparte, recordemos, bueno, no es un dato menor, es hija de Virginia Luque y Leonel Godoy, grandes personalidades del tango. Curioso. ¿Qué? Porque pensé que estaba hablando solamente con Radio Nacional y no con la rama rock. Claro. Rama rock. Corriendo por Radio Nacional. Es verdad, bueno, tu viejo tenía... Tu viejo ya... Radio aún. Claro. Bien de tachero de la noche con amigos. Sí, sí, sí, a full. Así que, bueno, la verdad que, Bimbo, te agradecemos mucho. Recordamos una vez más, para ir a ver hoy la obra Facebook Freaks, sí, de la que ella participa, bueno, con la dirección de José María Muscari, a las 21 horas en el Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131, llamando al 4999-0937, te llevas un 2x1, y qué mejor plancete para el domingo que ir cerrarlo con una linda obrita. Un plan A para el domingo. Señorita Bimbo Godoy, te agradecemos muchísimo. Yo también, muchas gracias, chicas. Te mandamos un besote enorme y que tengas... Bueno, mismo a todos, gracias por llamar y por la buena onda. Gracias a vos por haberte despertado para charlar con nosotras. Me encanta ver esta luz que nunca veo. A regar las plantas, a tomarse unos mates y a dormir un ratito más. Totalmente. un beso grande. Un beso para todos los que escuchan. Chau, chau, gracias. Chau. Bueno, pasó entonces Bimbo por el fin del fin de... La verdad que una genia, ¿eh? Una genia, no dejen de ir a ver Facebook... Te digo que me voy a mandar yo. Está muy bueno. Sí, yo lo que estuve leyendo de la obra está muy buena. O sea, está muy bien criticada. Hay que ver si nos regalan para ir nosotras, ¿no? Estaría bueno, ¿eh? Visitamos ley. Garronera, las pibas eran. Bueno, seguimos con la música, si te parece, querida amiga Gala. Vamos a escuchar a Nirvana. Te subimos, te alegramos el domingo. Escuchamos una de estas nuevas versiones que escuchamos de las Pearl Sessions, Body Sleeps. Ay, Dios. We'll be right back. música que falta en esta promoción la podés poner vos. Si tenés una banda, un dúo, o te las arreglás solo y querés que tu música suene en la radio, Nacional Rock 93.7 tiene un espacio para vos. Envía tu disco o canción en el formato que quieras, junto con tus datos, a la emisora de la radio pública que tengas más cerca. Y muy pronto vas a formar parte del rock que suena para todo el país por 93.7 FM Nacional Rock. Nacional, la radio para 40 millones de argentinos, también suena para vos. Los trabajadores de la radio pública estamos en Nacional Rock. Música de la casa. Domingos de 8 a 9 en Nacional Rock. Música de la casa. 9937 Rock. Gala Caccione y Victoria Tombolini están en Nacional Rock. El fin del fin de domingos de 6 a 8. 93.7 Rock. Escuchábamos recién es a los Foo Fighters haciendo Big Me. Qué lindo tema, ¿eh? Muy lindo, muy lindo. Medio tranquilongo, pero muy, muy bueno. Y para esta segunda parte escuchamos a Nirvana bien arriba y los Foo Fighters, que bueno, tienen a uno de los integrantes, el baterista, claro, de Nirvana, Dave Grohl, como cantante y guitarrista en esta ocasión en los Foo Fighters, y un tema divino, ¿no? Para comenzar el domingo. Hablando de todo un poco, nos mandaron una propuesta muy copada de la Paternal, el Espacio Proyecto, que son unos cursos de arte y medio ambiente. Es un inicio de talleres de reciclado. ¿Qué es el taller de reciclado? Es un taller en el que en los respectivos encuentros, que son, por ejemplo, te podés anotar los miércoles 19 a 21, los sábados de 15 a 17, vos llevas tus materiales de plásticos, clavos, distintas cosas muy reciclables que ya están en desuso, cosas oxidadas, carpetas viejas, viste los típicos anillos de las carpetas, envases vacíos y miles de cosas más, tapitas de botellas. De todo. A la hora de reciclar hay muchas cosas reciclables. Y puedes hacer objetos artísticos. Exacto. En el que por ahí puedes hacer un juguete para regalarle a tu sobrino con mecanismos muy fáciles de hacer. O simplemente adornos para la casa, muy coloridos. Y también como que en este taller te enseñan a moldar todo eso y a utilizar los materiales correspondientes para hacer como el mix. Claro, una forma de volver a utilizar esas cosas que ya no utilizas y en vez de tirarlas, que seguramente contaminan mucho y tardan muchísimos años en degradarse, las transformás en un objeto de adorno, en un regalo para alguien, en alguna cosa que sea de utilidad, justamente para cuidar el medio ambiente. Como recién decía Gala, esto se está llevando a cabo en la Paternal Espacio Proyecto, que queda en Espinosa 2672, que es más o menos a la altura de 3000 de Avenida San Martín, en Capital Federal, y para buscar información, un poquito más de información ampliada de qué va, porque también es verdad que no hay un solo taller, está el taller de reciclado, el de lámparas y objetos lumínicos, o sea, claro, hay muchos talleres que te enseñan a reutilizar ese montón de cosas, así que para saber un poquito más pueden entrar en lapaternalespacioproyecto.blogspot.com. También pueden hablar, si no, con Malena Baños Posati, a malena1138@gmail.com, o con Úrsula Orzanco, a orzanco.maria@gmail.com. Ahí que toda la data, la verdad es que es muy interesante porque el tema del reciclado... Incursionar, ¿no? Crear objetos de arte lúdicos y utilitarios desde la estrategia de las 3R. Reducir, reutilizar y reciclar. ¿No? Sí. Entonces es una manera de hacer ecoemprendimiento. Aparte, Galu, ¿qué se puede...? Es importante, les vamos a tirar un par de tips de qué se puede reciclar, ¿no? Porque a veces también uno dice, wow, reciclar, sí, da la sensación de que hay un montón de cosas, pero por ahí, yendo a lo puntual, no se te ocurre. Bueno, por ejemplo, desde el punto de vista orgánico, cáscara de frutas, sobras de comida, pasto y hojas, todo lo que se usa para hacer lo que se llama un compost. Después tenés, con respecto al metal, tenés latas de aluminio y acero, envases, pues, lo que es plástico, todo tipo de envase de plástico, todo es absolutamente reciclable. Después está el papel y el cartón, que bueno, por ejemplo, los cuadernos que ya no usas, claro, o los tenés llenos pero ya no los necesitas más, se pueden. Los sobres, las notas del súper, el papelito, claro, que te anotaste para ir al supermercado, te juntas todo. Todo en una bolsa, porque son cosas que por ahí son mínimas y las tirás al techo de basura normal, pero por ahí haces una gran bolsa de papel y es sabido que alguien por tu casa va a pasar a recolectarlo. Ahora, por ejemplo, decís, ¿y con los orgánicos qué hago? ¿Me corto las uñas? ¿Me corto el pelo? ¿Pelo la manzana? ¿Lo tiro a la basura? No. Si sabes qué se puede hacer con los orgánicos, se pueden devolver a la tierra. Claro. O sea, si vos tenés un canterito, o mismo tus macetas y demás, las cáscaras de frutas como que son fertilizantes. Es sabia la naturaleza, ¿no? Son cosas como que se degradan fácilmente y que en la tierra siempre hacen bien. Y si son las sobras del asado, dáselas al perro. El perro, el chocho va a estar el perro, claro, te digo. Así que bueno, no dejen de tomar entonces estos cursos de reciclado por parte de la Paternal Espacio Proyecto. Más información entrando en lapaternalespacioproyecto.blogspot.com. Igual, todo esto lo vamos a estar subiendo a nuestro blog, que es www.elfindelfinde.blogspot.com. Ahí toda la data, vamos a subir bien los horarios disponibles, de esto que la verdad que está muy copado. Así que le mandamos un beso también de parte nuestra a Malena, que por acercarnos esta data y difundir este tipo de movidas que la verdad que son muy interesantes. Y está bueno que la gente se cope, porque después... Son recreativas, son muy recreativas. Vos vas, regalas algo y le decís, ah, mirá, ¿dónde lo compraste? No, lo hice yo. Y no solo lo hice yo, sino que lo hice reciclando un envase, por ejemplo, de gaseosa o de lo que sea. Tal cual. Hay muchos lugares de mucho esnovismo de cosas de arte independiente, viste, cosas de diseño, en los que encontrás estos objetos de cosas recicladas y de repente te salen una guita porque lo hacen diseñadores, lo venden como algo top. Exclusivo. Y acá como te enseñan a unir todas esas cosas que vos por ahí no las apreciabas como tal y podés crear algo. Así que ahora vamos a ir con la película dominguera de este domingo. Y nuestro querido cronista de salallena.com es... Damián Hoffman. ¿Estás ahí del otro lado, Damián? Estoy acá, ¿cómo andan? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, ¿saliste hoy? ¿Estabas durmiendo? ¿En qué andabas? No. Lo peor de todo es que no salí para estar en el programa. Y bueno, pasó lo que... Bueno, ya saben ustedes, pero bueno... El sueño es traicionero. Y los celulares para despertarse a veces también nos traicionan, pero no importa. Existe el teléfono, así que te tenemos Acá del otro lado de la línea, recordamos Damián Hoffman de parte de www.asalallenaonline.com.ar. ¿Qué película nos recomendás para este domingo? Este domingo elegí una película que tiene, qué sé yo, varios ingredientes copados. Es canadiense, es hablada en francés. Y bueno, es cómica, tiene drama, tiene algo de romance, es un poco fantasiosa. Y lo mejor me parece es el soundtrack, que tiene muchas canciones sesentosas, setentosas, que bueno, pueden musicalizar un buen domingo, ¿no? La película se llama Mis Gloriosos Hermanos, que así se conoció acá en Argentina durante las pocas semanas que tuvo en cartelera, y el título original es Crazy, como Crazy. Loco en inglés, pero cada letra es una inicial, ¿no? Claro. ¿Que a qué apuntan las iniciales de la película? O sea, ¿son por algo en particular o...? Sí. Uno, digamos, si no se pone a investigar antes, piensa que, no sé, es medio arbitrario, ¿no? Pero después, al final de la película, te das cuenta por qué. Digamos, la historia cuenta la vida de una familia cuyos hijos son todos hombres, ¿no? Epa. Son cinco hombres. Y las iniciales de esos cinco chicos, bueno, justamente dan a hacer la palabra crazy. Los nombres son Christian, ahí va la C, Raymond, la R... Antoine, que es la A, Zachary, que es el protagonista, la Z, y la Iván con Y. Y bueno, ¿y de qué va la película entonces, Damián? La película habla sobre, bueno, Zachary, como dije, que es un adolescente en plena época de los 60, con toda la ebullición de la música de David Bowie, algo de Pink Floyd y otras cosas de Rolling Stone. Y bueno, es una película que trata el tema de la homosexualidad en parte, también trata las relaciones familiares, concretamente la historia de él es sobre un chico que es el, digamos, el cuarto hijo de una familia, que al principio es el preferido tanto de la madre como del padre. En realidad nunca deja de serlo el preferido de la madre, sino del padre, deja de serlo con dos hechos. El primero, cuando lo encuentra cuidando al hijo menor, vestido como la madre, ¿no? O sea, imagínense, entra el padre y lo encuentra con la bata de la madre, con el collar pintado y todo eso. Y el segundo hecho es cuando le rompe un vinilo de una cantante francesa que se llama Patsy Cline, cuya canción Crazy es tipo un leitmotiv de la película, porque el padre la canta en cada cumpleaños de todos los miembros de la familia. O sea, es como que a través de esos dos motivos... Ahí se empieza, digamos, a desquebrajar, digamos, toda la relación familiar, y el padre, que es un gran personaje, digamos, que, o sea, en realidad es un personaje muy dramático, pero a la vez es muy cómico por esta característica, porque es muy gruñón, es muy... conservador, pero a la vez esas características lo hacen medio querible, ¿no? Claro, ¿y quién dirige la película? ¿Quién actúa? A ver si... Dirigida, bueno, quizás estos nombres no son conocidos para nadie, pero claro. Jean-Marc Barré es el director, está escrita por él y François Bola, y los protagonistas son Michel Côté, que es un actor muy conocido de Canadá, claro. Marc-André Gondry, que es el que hace el protagonista, digamos, joven, porque hay dos actores jóvenes que hacen el mismo papel de Zachary, uno cuando tiene 10 años y otro cuando ya es adolescente, ¿no? Sí. Y Danielle Proulx es la madre, la actriz que hace la madre, que también está muy bien, es un personaje, tiene un cierto parecido a Allison Jenny, es la que hacía de madre en Hairspray. Sí. La que hacía madre, claro. Mejor dicho, conservadora, ¿no? De Hairspray. De Hairspray, un cierto con parecido. John Travolta. ¿Cómo? ¿Quién hacía Hairspray? ¿John Travolta? No era que hacía... Perdón. ¿Estás ahí, Damián, o te desmayaste? Sí, ahí te escuchaba un poquitito bajo. Ah. Sí. ¿Pero puede ser que John Travolta hizo como la reversión de Hairspray? Claro, sí. Claro. John Travolta hizo la versión tipo del 2007, claro, creo que fue. La versión ya muy parodia. Pero ahí él se vistió de mujer, claro, y hizo la madre del protagonista. Pero estoy hablando de... la madre de otro personaje que hacía de madre muy católica, muy conservadora. Está bien. Y bueno, y contanos, Damián, un poco qué bandas componen el soundtrack. Porque acá en el fin de nos encantan las películas que tienen buena música, que son las que traen ustedes de parte de Sala Llena Online. Así que, sí. El que vea la película, ¿qué música va a poder escuchar? Bueno, la película es una extraña mezcla entre canciones francesas y canciones, digamos, de Estados Unidos, ¿no? Porque por un lado tenemos a, como dije, a Patsy Cline, que es una cantante medio de blues francesa, sí. Que, bueno, la canción justamente que se llama Crazy, es la canción favorita del padre, entonces suena, te diría que... De la que le rompe como... el disco, el vinilo. Exacto. Bueno, después está Charles Aznavour, que es otro cantante francés que también se escucha, pero digamos, de lo que más conocido para nosotros está Pink Floyd. Hay algo de los Rolling Stones, de Jefferson Airplane, de David Bowie. Ah, bueno, bien, ah, bueno, completo. Es una película que para el domingo va muy bien. Esas sí. Películas con buena banda sonora, la verdad que vale la pena, ¿no? La historia también parece estar muy buena, pero la música es como una pieza muy esencial en las películas. Sí, no, sí, es una muy buena musicalización y además de la historia que es muy buena, la verdad que para los oídos es un placer. Y contanos, Damián, ¿por qué elegiste esta película en particular? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Sos seguidor del director o...? No, esta película creo que la vi en cable, sí, creo que la vi una vez en cable, no me acuerdo en qué canal, hace un par de años, y me gustó mucho porque era una película que trataba dos temas desde un costado medio diferente al que se lo suele tratar, ¿no? Primero la homosexualidad, que la trata desde un lugar sin darle tanta importancia. Sin golpes quizás. Bajos tampoco, o sea... No, cero golpes bajos. Y sí. Como decía, el tema lo trata, digamos, desde un lado medio fantasioso. Hay media algunos pasajes medio fantasiosos con viajes. Porque este chico, digamos, en teoría, según la madre, tiene un poder de sanación, que como tiene un mechón de pelo más rubio, él es morocho, ¿no? Pero tiene un mechón de pelo rubio, lo lleva una mujer que vende tuppers, y esta le dice, con tal que le venda que le compre un par de tuppers, le dice que sí, que tiene un poder de sanación, que puede parar, digamos, lastimaduras y todo eso. Y bueno, después el tema de la fantasía lo maneja muy bien también. Y lo que iba a decir es la desacraliza un poco, digamos, la influencia de la religión, y medio que satiriza, claro, todo eso, que más allá de que uno puede ser creyente o no, está muy bien llevado. Creo que nadie se puede ofender por eso, porque es un punto de vista como lo plantea, ¿no? Claro, con respeto, ¿no? O sea, tal cual, como todo, ¿no? Las películas también tienen su mirada. Muchas veces ofenden, pero... Sí, es la gente es la que se ofende, por lo general. Las películas... Las películas no se ofenden. No. Te da la espalda la película. Cuando son buenas, porque cuando son malas, bueno, que te ofende como espectador, pero esta no. Claro, totalmente. Devuélvame la plata de la película. Y bueno, pasa. Así que, bueno, y además por la buena banda de sonido, me imagino que la elegiste. Sí, es otra razón, la verdad. Bueno, Damián, te agradecemos mucho haber estado ahí del otro lado de la línea. Recordamos, él nos estuvo recomendando para ver hoy la película Crazy, Mis Gloriosos, sí, Crazy, Hermanos. Crazy, acá se debe llamar, acá me llamo, ayer me fijé en el videoclub y se llama Mis Gloriosos Hermanos. Claro, sí. Mis Gloriosos Hermanos. Y en la tapa están justamente los cinco hermanos en una foto y el título está en amarillo grande. Perfecto. Así que tenemos a la película dominguera, Crazy, compitiendo con Facebook. Es la obra de Bimbo Godoy, que pero nos ofreció un 2x1. Pero podés ir a ver la obra y después te clavas la peli cuando te vas a dormir o antes. Se puede hacer todo, porque la peli te alquilas el DVD. Sí, o... creo que la obra dura una horita, así que se puede manejar bien. Ah, bueno, muy bien. Ah, es cortita, una hora. Plan de domingo, genial. Sí, creo que sí. Por cualquier duda, 4999-0937, pueden llamar y consultar sobre... Ah, pensé que había pasado mi teléfono. Ah, bueno, querés no, quédate tranquilo. A las chicas pueden llámenlo llamar... Llámenlo a Damián al 4... Claro, manden Dami al 2020 y descargate todas las fotos de él dormido. Bueno, Damián, te agradecemos mucho, te mandamos un beso grande. A ustedes, un beso grande y buen domingo para todos. Bueno, y a los oyentes, no dejen de entrar en www.asalallenaonline.com.ar. Críticas, a películas, estrenos, todos los estrenos ahí lees, chequeas, después vas al cine. Teatro también. Teatro tenemos también. La cuota de teatro. Entrevistas. Ahí. 20 cosas que no sabías sobre pelis que conoces. Una sección clásicos. Muy copada. De todo. Una página muy completa. Así y un que... staff muy piola, ah. Muy inteligente. Y de chicos hermosos. Ah. Muy bien, bueno. Latin lovers. Así que, bueno, esto fue la sección de cine. La película dominguera que no te mate la pachorra. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. Después de tres días, de repente, se terminó el fin de semana. Y así se va el fin del fin de... Estamos escuchando detrás, a ver si la adivinan. Es muy conocido este tema. Está bueno, aparte está bien hecho este. Es el Rockabye Baby de... A ver si lo adivinamos. Es que yo no lo conozco. A ver si lo adivinan ahí del otro lado. Muy bien. Wouldn't It Be Nice de los Beach Boys. Igual en realidad Mariana Lacourage mandó cualquiera. Pero no, no era. Aparte tenés el monitor ahí con el tema, mi amor, ¿eh? No, ni te... Era fácil, es como... Este es... Mirá, ahí está, el caballo blanco de San Martín. Ahí está el estribillo. Muy bueno. Con la congestión no puedo ni tararear. La tarareada nasal. De las 7:52 de este domingo a full, ¿Vos cómo decís? ¿Tomo la zafé o...? Pero sos una lady, pero re bien, Galu, bien. Ya vamos a ver los comentarios en el blog, nuestro blog, que es elfindelfinde.blogspot.com, a ver qué opina la gente después cuando reescuche el programa, que lo vamos a subir mañana lunes, obviamente. A ver qué opinan sobre esta voz así, voz de pulmotor. Tranqui, aparte para la semana que viene ya la vas a tener como nueva, si te seguís cuidando, porque también no es que quedaste así con la voz rota porque te fuiste a un recital, quedaste así porque estuviste enferma. Entonces, es comprensible. Es tremebundo. O sea, después de esa tos que tenía, yo dije, esta, con suerte que no se quedó muda directamente. Así que, tranqui, Gala. También tenemos otras vías de comunicación a las que nos pueden bardear. Por ejemplo, elfindelfinde@radionacional.gov.ar. Tenemos Twitter, tenemos Facebook. Tenemos un grupo en Facebook que es El Fin del Finde, que cada vez se está sumando más gente, se está poniendo bueno el asunto. ¿Cuántos grupos tenemos? ¿Cuántos seguidores tenemos? Bueno, no sé, ahora me estás pidiendo información de último momento. Mientras, te digo que el 4999093 es el teléfono al que tenés que llamar para participar de un 2x1 en la obra que está dirigiendo José María Muscari. Facebook hoy en el Conex a las 21 horas. Hoy en el Conex a las 21. Y también para la colección de Oblago. Oblago. Tuvimos varias cosas en el programa de hoy, como por ejemplo el cumpleaños de nuestra productora neuquina Sofía Tarruela. También escuchamos el audio del ex guitarrista de Los Violadores, Stuka, que estuvo tocando aquí en el país después de como 7 años, presentando un nuevo disco, Loop Neurótico. Es verdad, estuvo también la señorita Bimbo Godoy, que es actriz, como decíamos recién, está en la obra Facebook en el Conex y además tiene un blog muy interesante que es conversacionesconhombres.blogspot.com. Estuvimos hablando del reciclado también y tuvimos la sección cinéfila, la peli dominguera de parte de Damián Hoffman, que escribe en www.salallenaonline.com.ar. Completito, La peli dominguera, recordemos, es Crazy. Crazy, la peli dominguera, es verdad, con una banda de sonido que la rompe. David Bowie, Jefferson Airplane, Los Rolling, Pink Floyd. Y un domingo a puro relax. Sí, y nosotras, digamos que nos vamos a despedir con un tema que no es tan relax, ¿no? Es como más... Más quejoso, te diría. Muy adolescente, ¿no? No sé, que lo piense la gente y nos escriba después de... en el blog. Es verdad. Pero, así que nada, bueno. Tomo, ahora que te observo un poco mejor y te veo con la luz del día, de un día domingo. No. Ahí veo en tu brazo dos ojitos que me están saludando. Ah, sí. Y que tenés una pequeña manchita que deberías hacerte ver en el médico. Sí, no, bueno, me colgué un poco, te lo reconozco, pero salgo de acá y me voy a la guardia. Me salió una cosa en el brazo completamente extraña, que uno dice, bueno, me picó algo, ya se me va a ir. El tema es que ya pasó más de una semana y esto no solo no se va, sino que además crece. Parecía una granita diminuta y fue creciendo, sí, pero bueno. Es raro. ¿Sabes qué? Yo no sé si no voy porque quizás me encariñé. Y porque si tiene ojitos, míralo como te mira. Tampoco me parece que estás exagerando. Un toque, ¿no? Muy bien. Tenemos bueno, en la producción a Mariana Lacourresh. A Sofía Tarruela, nuestra otra productora que hoy se fue de Franco, cumpleaños. En la operación técnica, Mercedes Salido. Mi nombre es Victoria Tombolini. Gala Caccione por aquí. Y bueno, esto ha sido el fin del fin de. Nos reencontramos el próximo domingo a las 6 de la mañana para rockearte la vuelta a casa. Y ahora sí, el tema del que hablaba, ese es tema muy adolescente, porque la mala vida se lleva, bueno, hasta cuando quieras. Puedes ser adolescente hasta los 30. Pero bueno, vamos a escuchar a Mano Negra haciendo Mala Vida y hasta la semana que Chao. Viene. ¡Chao! ¡Adiós! Chale. Porque trato yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, Tana mía, corazón está sufriendo, Tana mía, por favor, sufriendo, malnutrición me estás dando, mala vida, ya dice la trama mi corazón, porque trato yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, noticias necesarias para seguir en la radio. La Hora Nacional Rock en la República Argentina, 8 de este domingo 22 de agosto de 2010, una mañana que se presenta muy agradable, muy linda en Buenos Aires, alrededores con cielo algo nublado. Temperatura 14 grados, humedad 84%, bastante bajo el índice de la presión atmosférica 1009,4 hectopascales y no se registra viento en superficie. Postergaron un mes el juicio a Luis Fatti por delitos de lesa humanidad. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín y fijó para el 27 de septiembre próximo la fecha de inicio del primer proceso judicial oral contra el ex subcomisario. Ante una multitud, el maestro Daniel Barenboim y su orquesta tocaron en la 9 de julio. El director y sus músicos israelíes y palestinos dieron un concierto al aire libre ante más de 15.000 personas que presenciaron el espectáculo. El gobierno de San Luis convoca a industriales puntanos. Los responsables de cámaras del sector de Villa Mercedes, San Luis y Merlo y de la seccional San Luis de la Unión Industrial Argentina analizaron con el ministro jefe de gabinete Claudio Poggi características de proyectos empresarios para que se ajusten al nuevo régimen de promoción industrial. River Plate irá por más ante un Independiente que aún no ganó. El equipo de Ángel Capa buscará esta tarde consolidarse en la cima de las posiciones del torneo Apertura de Fútbol. Hugo Chávez Frías suspendió su programa Aló Presidente. Será hasta el 3 de octubre, luego de las elecciones parlamentarias de septiembre. Cielo algo nublado en esta estupenda mañana de Buenos Aires y aledaños. Temperatura 14 grados, humedad 84%, presión 1009,4 hectopascales. La hora nacional rock en la República Argentina, 8.2 minutos. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. 93.7 FM Nacional. Es solo una cuestión de actitud. Continuando con nuestro ciclo de degustaciones 2010, los invitamos a disfrutar de deliciosas melodías de parte de los que hacemos la radio pública. Música de la casa. Canciones para oídos robustos y corazones sensibles. Música de la casa. Domingos a las 8 en Nacional Rock. Hola, mi nombre es Abigail Re, soy la locutora, bueno, de los programas de la Quinta Estación, que va los lunes a la noche, desde aquí, desde FM Nacional 94.1 San Salvador de Jujuy. La verdad que el tema que me trae recuerdos es de Fito Páez, Mariposa Tecnicolor, del secundario, viste que uno la pasaba bomba con esos temas y los amigos y los bailes del colegio y demás, así que realmente son buenos recuerdos cuando uno escucha ese tema. Desde Radio Nacional Jujuy les enviamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo y que estén muy bien. Y bueno, a seguir adelante con el programa que está bueno. Adiós. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna gritan. Todos giran, giran. Soy Raúl Racelli, locutor, periodista de Radio Nacional Rosario. Quiero detenerme simplemente en un grupo que dejó su impronta y que fue su estilo popular internacional que pegó fuerte a finales de los 70, a principios de los 80. Noruegos, los chicos, me refiero a ABBA. Para mí fueron un ícono en mis años de estudiante de periodismo, con los que pasé momentos realmente inolvidables al lado de aquella manga de atorrantes que fueron mis queridos compañeros y a quienes añoro profundamente, y que con el pretexto de cumplir 30 años de egresados nos vamos a juntar todos para rememorar aquella época. El tema elegido, Does Your Mother Know? ¿Sabe tu madre? Les mando un abrazo a todos los que disfrutaron también aquella época. Servite una melodía de Música de la Casa. Música de la Casa. Domingos a las 8 en Nacional Rock. 93.7. Yo te recuerdo, cariño. Mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto. Mi nombre es Daniel Luchelli, pertenezco al informativo de Radio Nacional Santa Rosa La Pampa y yo he elegido este tema, No te enamores nunca, de aquel marinero bengalí de Los Abuelos de la Nada. Y recuerdo este primer disco de Los Abuelos en el año 1982, cuando estaba en la Universidad Nacional de La Pampa y cuando estudiábamos con nuestros compañeros, siempre teníamos de fondo, de música de fondo, a Los Abuelos en este tema musical. Gracias, suerte en FM Nacional Rock 93.7.